Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde Gondomar, en Galicia, en España y aquí, en lo alto de esta montaña. Iván Ferreiro ha tenido la gentileza de abrirnos su casa, su estudio de grabación también, y con él vamos a charlar durante los siguientes minutos en este episodio ya número 17 de Discos Memorables. Muchas gracias, Iván, por tenernos aquí y charlar con nosotros, sentarte aquí con nosotros a charlar. Un placer, estéis invitados siempre que queráis y charlar, ya sabes que me gusta, o sea que nunca va a ser un problema, charlar nunca va a ser un problema. Bueno, pues eso es de lo que se trata y bueno, pues pronto este podcast se podrá escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF. Esta casa es una verdadera maravilla, para mí es la segunda vez que estoy aquí y me pregunto qué ventajas tiene esta casa como lugar de trabajo y también desde un punto de vista personal. Bueno, la verdad es que yo viví toda la vida en Vigo, fui urbanita, ¿no? Y pasaba los veranos aquí al lado en Inmigrante, en América. Pero a medida que empecé a trabajar y ir a Madrid, me di cuenta que la gente en Madrid vivía más o menos lejos del centro, ¿no? Y que no les importaba coger el coche, ¿no? Y realmente la distancia de Gondomar a Vigo es menor que la que recorre un madrileño que lleva a las afueras de Madrid, ¿no? Y me di cuenta que era más barato. Todo era más barato que en Vigo, ¿no? Entonces yo ya empecé a vivir en Gondomar, pues el primer piso que tuve era en el centro de Gondomar y valía 20.000 pesetas, ¿sabes? Era como, valía 90.000 pesetas un piso en Vigo y aquí valía 20.000, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que yo pasé mi infancia, mis veranos aquí y realmente cada vez tenía más vida afuera, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Entonces quería un sitio alejado, ¿no? Y luego, por otro lado, encontré esta casa, pues por casualidad, porque me iba a comprar otra, totalmente distinta, en otro lugar, ¿no? Y la verdad es que cuando la vi ya estaba construida, es de un arquitecto de aquí de Vigo que se llamaba Martín Cominges, y la verdad es que me dio la sensación de que estaba construida para mí, ¿sabes? Tiene una estructura y una forma la casa que creo que no es para todo el mundo, ¿sabes? No tiene puertas en la parte de arriba prácticamente, excepto en las habitaciones, y es como abierta y tiene mucha luz. Y tengo un espacio, y sobre todo es un sitio, si te fijas, que nadie me ve, ¿sabes? Puedo estar en mi casa y no hay ningún punto de ninguna carretera, que no es algo que buscara, ¿no? Pero que de repente me di cuenta que ese grado de intimidad, ¿no? En el que entro en mi casa y puedo estar en pelotas en la piscina o haciendo lo que sea y que nadie me puede ver y tengo un poco de intimidad, ¿no? Y realmente no sabía que echaba tanto menos la intimidad hasta que la tuve, ¿no? Y luego el espacio y la luz, lo que te decía, y tenía esta parte de abajo que era pues ese típico sitio donde hubieran hecho una bodega, ¿no? Cualquier ciudadano gallego normal hubiera hecho una bodega aquí para tener sus vinos, ¿no? Y yo en cuanto lo vi, pues metí toda mi cacharrada y creé esta especie de lugar, que es un cuarto de juegos realmente, ¿no? Y hay un añadido más a todo esto que te cuento, que es el ruido, ¿no? Es que puedo hacer ruido, no es que no haya ruido. Porque hay una falsa creencia de que en el campo no hay ruido, ¿no? En el campo hay ruido todo el rato, hay perros, hay animales, hay coches que pasan carreteras lejanas, hay las bombas de los pueblos gallegos, que bueno, no sé si en muchos sitios sabrán cómo es esa tradición, ¿no? De que cada vez que hay una fiesta en una parroquia, pues echan bombas, ¿no? Entonces realmente aquí también fui el primero de este núcleo de vecinos que estamos aquí en venir y harto de molestar a la gente en los pisos, pues ahora molesto a la gente en el campo. Pero los molesto mucho menos, ¿no? Y el hecho de poder tocar a cualquier hora del día, pues parece que no ver es el lujo máximo, ¿no? Hablabas de tu infancia en esta parte de Galicia y me pregunto al escucharte hablar de eso, no necesariamente cómo fue tu infancia, sino más bien, ¿cuáles son esos primeros recuerdos musicales que tú tienes de tus primeros años? No, yo recuerdo siempre la vida con música, o sea, de los primeros recuerdos que tengo es creo que ya he contado que me operaron de peritonitis cuando era pequeño. Vamos, como a Ringo Starr casi, ¿no? Tuve como una apendicitis, tenía 3 años, tuve apendicitis y se puso mal, entonces me tuvieron que operar y estuve como medio mal y yo recuerdo estar a punto de entrar en el quirófano en esa segunda operación y que me dijeron los médicos, pues en lugar de contar hacia atrás, como deben hacer con la anestesia, pues me dijeron que cantara y canté El Rey de Vicente Fernández, que era la canción que me gustaba, ¿no? Y siempre ha habido música en mi casa, mi padre siempre ha puesto música, mi padre tocaba la guitarra, pues lo justo para poder hacer una buena fiesta en Nochebuena, ¿sabes? O sea, y entonces, no sé, siempre he estado ahí. No separo, la vida de la música no se acaba de separarla, supongo que a mucha gente le pasa, ¿no? Tampoco conozco a nadie que diga, recuerdo el día que escuché por primera vez una canción, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la música está con nosotros siempre, ¿no? Uh-huh. Y luego, en el momento en el que pasas de ser amateur a profesional, es un momento que se dan cuenta antes los demás que uno mismo, ¿no? Incluso supongo que cuando se escribe, pues debe pasar un poco lo mismo, ¿no? Uno lo que hace es escribir o lo que hace es hacer canciones, y hay un día que de repente, pues, eres profesional de eso, o eres uh-huh. O ya eres eso, ¿no? Pero no... No se puede marcar el día que uno se vuelve músico. Yo creo que todos los oyentes son músicos en potencia. Es algo progresivo, no es que un día te levantas y dices, pues voy a ser músico. Sí, que de alguna manera, si me atengo a la definición básica de lo que es la música, ¿sabes? Realmente todos los seres humanos son músicos, solo que hay músicos que la tocan y otros músicos que solo la escuchan, ¿no? Pero, uh-huh. pero Bernstein decía que eso, que la música es lo que uno siente cuando la escucha. Es decir, si la música suena en el bosque y no hay nadie para escucharla, pues probablemente solo son ruidos en el bosque, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber un receptor para que exista la música, igual que tiene que haber un receptor para que exista un libro, ¿no? Claro, es como si escribes una novela y la pones en un cajón y claro. realmente existe la novela. Entonces, ¿no? Realmente, si el que hace que exista la música es el receptor, ¿sabes? El músico, pues, es el receptor, no es el oyente, ¿no? Y además el músico... Que creo que me parece mucho más interesante que todo lo demás, o sea, todas las demás teorías, ¿sabes? Porque el músico tamiza también lo que escucha y... El músico lanza, igual que creo que todos los que lanzan cosas, hay gente que lanza información y otros que la recogen, uh-huh. y dependiendo de quién recoge y quién la coloca en un sitio o en otro, se convierte en movimientos culturales, o se convierte en ofensas, o se convierte en basura, ¿no? Uh-huh. Pero creo que al final es el receptor el que convierte eso en música, o convierte eso en escultura, o convierte eso en lo que sea, ¿no? Y ya que hablas de movimientos culturales, esto que se llamó en España la movida, ¿no? De Madrid y la movida viguesa en los años 80, tú no participaste necesariamente activamente en ello, pero sí estabas allí de alguna manera como espectador, ¿no? Bueno, yo lo vi como un espectador de Cuenca, ¿eh? Me refiero que yo tenía un adolescente, entonces realmente no... Cuando pasaban esas cosas yo tenía 13, 14 años y, uh-huh. y además yo soy un tipo pequeñito que hasta los 24 años me pedían el carnet para 16, ¿sabes? En las discotecas. Entonces yo recuerdo ir a hablar de eso, y a ir a mis primos, de venir a ver a Golpes o de venir a ver a Siniestro o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor yo la primera vez que pude entrar en el banco tenía a lo mejor 17 ya, ¿sabes? Uh-huh. Y nunca vi, digamos, uno de esos conciertos míticos de los que se habla, pero sí recuerdo, pues, ese coletazo donde, pues, un miércoles en el banco de repente había dos grupos tocando y era un grupo inglés y un grupo alemán, ¿sabes? Y valía 300 pesetas, eso sí lo recuerdo, y un miércoles, ¿no? Y al día siguiente iba a haber otro... Y había esa cultura de no solo ir a ver a los grupos, sino de ir a tomarte una copa mientras toca un grupo, ¿no? Que también es una época muy chula, ¿sabes? Ahora me daría más coñazo, ¿no? Pero sí había esa cosa, ¿no? De como había grupos todo el rato, la gente pagaba, pero si queríais a la barra charlar, charlaba, y eran grupos de rock, y era como un grupo hechos para eso, ¿no? Para estar en el bar. Y me dio pena no vivirlo, claro, bien, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de ello, tú mismo has publicado un nuevo disco que se llama Cena Recalentada, en el que haces un homenaje desde tu propio punto de vista a esa magnífica banda de esa época que era Golpes Bajos. Yo hablo muchas veces en mis clases de cultura y civilización españolas en la universidad, pues, de la movida, ¿no? Como un movimiento que está ahí, del que se pueden aprender cosas. Pero ¿te parece quizá que la movida, tanto la madrileña, sobre todo la madrileña como la viguesa, quizá está un poco mitificada en algunos aspectos o no? Yo creo que realmente lo que pasó ahí es que venían del franquismo, hay una apertura total y bueno, pues de no verse un montón de cosas, pasan a verse todas y yo creo que acaban... Todo lo que no... Joder, yo creo que de alguna manera la movida representa todo lo que no estaba dentro de la cultura oficial franquista, ¿sabes? Uh-huh. O dentro de esa línea, ¿no? Y cualquier cosa que ya no fuera eso, pues ya era moderno y era de puta madre, ¿no? Y realmente, pues, había un montón de prensa deseando poder escribir sobre cosas, había escritores deseando... ¿Sabes? Me refiero... Uh-huh. No solo... había gente queriendo hacerlo, sino gente queriendo contarlo, ¿no? Por uh-huh. eso supongo que parece mitificada, pero debió ser de puta madre estar en Madrid en el año 82 de copas, ¿sabes? Debía ser cojonudo, ¿sabes lo que te quiero decir? Me refiero. Entonces, debió ser una pequeña época dorada. Uh-huh. Pero bueno, de esas hay muchas a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Y esta es una más, claro, pero... Y ya nos toca más y cerca, realmente, ¿no? Yo creo que es importante en ese sentido, en el sentido de que se abrieron las cosas. También yo soy bastante crítico con ciertas calidades, es decir, uh-huh. también considero que aparece el verdadero indie del que se habla ahora, el verdadero aparece en esa época y serían Alaska y los Pegamoides, sería Caca Deluxe, que eran grupos que prácticamente no sabían tocar y tenían un mensaje que la mitad de las veces era un mensaje para provocar. Para cantar lo que no les dejaban cantar, pues Caca Culo Pedo Pins, que me parece que es la reacción natural y lógica de la juventud cuando no puedes decir nada, ¿no? Pero también es cierto que ahora analizando toda la música que se hizo en España en toda esa época, pues creo que hay muchas canciones maravillosas, pero hay pocas cosas salvables como carreras enteras, digamos, ¿sabes? Es decir... Ahí va yo con un poco con lo de la mitificación, ¿no? Sí. La idea de que como se hizo en ese momento y no había otras cosas, pero pues también ya tiene que ver, ¿no? También tiene que ver con que la gente aprende más y también era una generación que aprendía a tocar encima de un escenario, ¿no? Entonces realmente yo que soy de un grupo de los 90 ya tocábamos un poco mejor que algunos grupos de los 80, pero los grupos de ahora tocan increíble, llegan y saben tocar y manejan su material y tienen una visión global de lo que es el escenario y la parte tecnológica que es necesaria totalmente para tocar, ¿sabes? Y toca mejor, ¿no? Tampoco creo que ahora estén haciendo tampoco demasiadas bandas cosas de la hostia, ¿no? Y el tiempo lo dirá, ¿no? Pero sí creo que algunos consiguieron hacer tres canciones más o menos graciosas, ganaron mucho dinero y siguieron haciendo esas tres canciones durante cinco discos más, ¿sabes? Eso sí, sí pasó. Bueno, eso sí que es algo de lo que no se te puede acusar a ti, porque tu carrera realmente tiene un amplio espectro de sonidos y de estilos y de influencias, ¿no? Y creo que eso es importante. Ya que hablabas de tu banda, eso obviamente nos referimos a Los Piratas, años 90. Yo recuerdo, además, pues escuchar muchas de esas canciones en la radio, verlos... pósters, ¿no? Por la ciudad de Vigo anunciando los conciertos y bueno, me parece una banda con un sonido desde mi punto de vista muy, muy interesante y me gustaría saber de dónde viene ese sonido, es decir, cómo Los Piratas en esos primeros 13 años de tu carrera profesional, además de éxito importante también en algunos casos. No mucho éxito, pero eso... ¿cómo se creó ese sonido? Realmente nosotros empezamos y no teníamos ni idea, es decir, éramos unos chavales que queríamos montar un grupo y íbamos a ensayar, ¿no? Realmente, pues, nosotros probablemente somos la primera generación de músicos que componen grabando, ¿no? Y yo sí viví ese cambio, ¿no? De ese cambio en el que tú hacías una canción y la tocabas una guitarra española y la grababas en un radiocassette, ¿sabes? Y se la enseñabas a tu colega. Entonces a lo mejor venía otro del grupo con otra guitarra y se la podía aprender contigo, ¿sabes? Pero tú realmente la oías solo en un local de ensayo donde la amplificación era totalmente deleznable, ¿sabes? Y uh-huh. conseguías dar una vuelta y explicar más o menos cómo era eso. Y en el caso de que tuvieras la suerte que fueras a grabar una maqueta, pues ibas a un estudio y había un señor allí que era el que manejaba el estudio, que era un gilipollas normalmente, ¿sabes? Y que su poder era tener un estudio, ¿sabes? Entonces llegabas allí y eso, como tuvieras poca pasta, pues te decía, bueno, pues te grabo en las horas que me sobran de estudio, ¿sabes? Entonces, a lo mejor desde que empezabas a grabar tu canción, pues o ibas a toda hostia y no te daba tiempo a tener ningún tipo de idea, cuando realmente era la primera vez que oías la batería en condiciones, lo que tocaba bien el batería, lo que estaba haciendo bien el bajista, no sé qué, ya estabas prácticamente terminando, ¿sabes? Y luego a veces tienes que esperar un puto mes a que el tío te mezclara la canción de los cojones, ¿sabes? Me refiero a... O sea, desde mi punto de vista era un infierno. Y a mí me tocó así, pues al principio, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que Pablo Vidal, que era el guitarrista de Club Naval, que era una orquesta de Vigo, un grupo que había ochentero increíble de orquesta, ¿sabes? Que pues me hice amigo de él y me dejó un cuatro pistas y una caja de ritmos. Entonces yo ya empecé a escribir grabando, tenía solo cuatro pistas, pero iba tirando, ¿no? Uh-huh. Y realmente nosotros nos ficha Warner y nos vamos a grabar a un estudio a Oxford increíble donde se grabó Tubular Bells y tal. Y fue una experiencia horrorosa, horrorosa, porque teníamos a un productor de Vigo y a uno que pusieron inglés. Ellos nos llevaban bien, nosotros no, joder, no controlábamos y realmente era como, como mucha presión de todo. Luego el productor era bastante hijo de puta, el de aquí, ¿sabes? Fue un cabrón, ¿sabes? Entonces realmente fue un amargue y teníamos como una mega estructura que era un estudio flipante en medio de Oxford que lo flipas, del que no podíamos sacarle prácticamente nada porque, porque por otro lado los que estaban al mando, digamos, no estaban peleándose con sus pollas en lugar de barrer a favor del grupo. Entonces la primera experiencia fue realmente horrorosa, horrorosa. Y bueno, pues esto lo unes a que firmas con Warner y es una época que se venden muchos discos y pues eso, pues ya en el primer disco nos dimos cuenta que no íbamos a vender un puto disco, que era un infierno y tuvimos como una crisis hasta que conseguimos abandonar a esa manager que era la mujer de este productor y estar, digamos, en Warner ya con otro manager, que es el manager que tengo ahora mismo, con Íñigo. Y a partir de ahí, realmente nuestro sonido, pues en el segundo disco trabajamos con Juan Luis Jiménez, de Presuntos Implicados, y con Vicente Sabater, que era su mano derecha, que era un teclista maravilloso y un técnico muy bueno. Y realmente nosotros ahí empezamos a... O sea, yo te diría que al principio es que nosotros llegamos a un estudio, estábamos aterrorizados y no tocábamos ni un botón, ¿sabes? Y cuando llegamos con Juan Luis y con Vicente, pues llega un grupo totalmente traumatizado de venir de muy malas experiencias. Y realmente, pues yo toqué no sé qué y pedí perdón. Me dijo, no, no, mira, este estudio es tuyo, toca todo lo que quieras y pregunta todo lo que quieras y dime y hacednos las preguntas que queráis y os explicamos cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces ya a partir de que empezamos a trabajar con Juan Luis y Vicente, pues el estudio pasó a ser parte, que nosotros ya usábamos grabadoras y realmente nosotros, pues para poder grabar una voz, como no teníamos un efecto de reverberación aparte, pues lo que hacíamos era enchufarle un amplificador de guitarra que sí que tenía, lo sacábamos por los cascos, pero te hace un proceso, la señal ya no es el sonido. Y realmente resultó que esa iba a acabar siendo mi forma natural de grabar y nuestra forma natural de grabar, que es procesar la señal y entender que un micrófono no es una oreja. ¿Sabes? Que es lo que la gente suele pensar. Claro. Un micrófono no es una oreja y la grabación es el arte de engañar al oído. ¿Sabes? Y todo ese mecanismo, que es muy simple, el de la grabación, pues Juan Luis y Vicente, nosotros ya veníamos como trabajando en ese camino, pero ya fue como... Y entonces ya, pues, a partir de ahí, pues lo que no queríamos, bajo ningún caso, era que ningún disco sonara ni siquiera remotamente cercano al anterior. Y, a eso me refería. Y eso es una búsqueda de sonido en sí mismo. Creo que realmente, con esos dos conceptos de puedo tocar lo que yo quiero en el estudio y no hay nada dicho sobre el sonido, ¿sabes? Porque esa es la época en que aparece el Pro Tools, aparecen las grabadoras digitales. Y el momento en que yo con 24 o 25 años llego a un estudio, tengo un técnico de sonido que me está diciendo que eso no puedo hacerlo porque no le gusta cómo suena y le digo, estás despedido. Y puedo hacerlo porque de repente desaparece el científico. El científico necesario para hacer el trabajo desaparece y desde mi punto de vista se hace una limpieza en el sector, que es que todos los científicos capullos se van y ahora pues cuando trabajas con un técnico de sonido lo haces para que trabaje mejor que tú. Lo hace para hacerlo mejor que tú, porque tú ya sabes hacerlo. Y eso es muy importante. Pero de alguna manera tienes tú más control. Claro, claro, como tú ya sabes hacerlo, el que viene tiene que hacerlo mejor que tú. Entonces ya tiene que ser creativo. Tiene que ser alguien que te aporte, ¿sabes? Entonces realmente el trabajo, yo creo que el momento en que nos volvimos más autosuficientes a algunos, hizo que se entendiera que todos pueden saber. Me refiero, el técnico puede saber de composición también, ¿sabes? Claro. Es un trabajo, es música. Esto no tiene fronteras. Hay gente que se empeña en... En cuanto desaparecieron esas fronteras, aparece el descubrimiento del sonido y la evolución del sonido por sí mismo, ya solo, ¿sabes? Me refiero, no... Y poder experimentar quizá en el estudio un poco. Claro, como... ya te dedicas a grabar. Es decir lo interesante es que un guitarrista que está en su casa grabando y está poniendo pedales, haciendo cosas, lo que hace es grabarlo ya. Y puede luego transportar esa pista a otro sitio y puede trabajar con el sonido como si fueran objetos. Y ya no solo eso, sino que solo la propia creación de tu propio sonido, desde que tienes una guitarra hasta que metes en un pedal, la pasas por aquí, tacatá, tacatá, pues tienes pues millones de posibilidades. Y hoy en día ya pues tienes incluso pues tutoriales para decir, a ver, ¿cómo consigo que mi guitarra haga no sé qué? Uh-huh. Y hay un fulano de Arkansas, ¿sabes? Explicándotelo increíble y diciéndote, mira, yo estoy usando este pedal, pero si no es este, puedes usar este o este o este. Es decir, uh-huh. y creo que todo eso, que empieza con eso de Juan Luis, de toca el botón y poder grabártelo tú, acaba en Zetangana, Rosalía, el trap, tú, que uh-huh. son chavales que solo tienen un portátil, consiguieron un pedal de distorsión y un controlador de no sé qué, lo enchufan a su ordenador y cada uno se busca la fórmula para que lo que tenga haga lo que él necesita, ¿sabes? Uh-huh. Y este proceso, por supuesto que se inició con los Piratas, continúa, si cabe, todavía aún más a día de hoy en tus discos en solitario. Estuviste con los Piratas pues unas 13 años más o menos. Sí. Y el final del grupo tiene que ver con diferentes intereses de cada uno de ellos o de cada uno de vosotros, o con cuestiones comerciales. Mira, tiene que ver con evolución, quizá. Mira, todas las relaciones del mundo están viciadas y se vician. Cualquier relación entre dos personas, sea una pareja, un negocio, una asociación, ¿sabes lo que decir? Uh-huh. Eso se vicia. Y realmente, en el caso de un grupo, es una asociación entre cinco individuos, ¿sabes? Que empiezan esa asociación en unas circunstancias y cuando pasan 13 años están en circunstancias completamente distintas que no hubieran imaginado ninguno, ya sea a nivel de que tienen uh-huh. hijos, me refiero. Es muy fácil hacer un pacto con tu pandilla con 18 años, de siempre juntos hasta la muerte, ¿sabes? Pero el día que uno tiene hijos y otro no, el otro dice, oye, juntos hasta la muerte por la democracia aquí, los cojones, que yo tengo que ir a casa y tengo responsabilidades, ¿sabes? O a lo mejor el otro dice, oye, mira, estáis todos en plan responsable, yo me quiero ir por ahí a drogarme y a hacer lo que me salga. Me refiero, las libertades se ven muy afectadas en cuanto te limitas a una asociación, ¿no? Y en el caso de Piratas, realmente venía muy quemado todo. Y luego, pues están las inseguridades, están los miedos, está el hecho de que nosotros nos toca una década muy salvaje, y realmente no sé cómo explicarlo, pero era una época muy bestia y nos pilla con 22 años y realmente tú antes hablabas de éxito, pero nosotros nunca llegamos a tener éxito. Es decir, el éxito lo tenemos cuando nos separamos, es cuando la cosa empieza a funcionar. Yo me refería más al hecho de la cantidad de seguidores del grupo que sí, pero quizá eso, nosotros no somos conscientes, ¿no? Hasta que desaparece el grupo, porque no hay internet, no hay un Twitter que te digan, oye, me encantó el concierto, no hay uh-huh. esa red de cosas. Entonces sí había, pues había giras, había todo eso, pero me refiero, yo ponía, puse copas casi toda mi vida, los fines de semana, pues iba y ponía whiskies y gin tonics, ¿sabes? En un bar para darme los gastos, me refiero, no era una cosa que hayamos disfrutado de repente uh-huh. que nos dé para comprarnos una casa ni nada parecido, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco es importante, ¿no? Pero sí es cierto que también nos tocó una época muy salvaje a nivel de un cambio muy radical de venir de los 80 y de que los ayuntamientos paguen todos los conciertos, que todo sea gratis, a que los grupos tengamos que enseñarle a la gente a que hay que pagar la puta entrada, que fue eterno. Uh-huh. Fue eterno porque cada año que tú tienes que enseñar a la gente a pagar, pues en algo que están acostumbrados a que se lo regalen, pues es muy complicado. Claro, la cultura sí, siempre que sea gratis, ¿no? Entonces fue un trabajo tal, y luego fue muy salvaje a nivel de vital, ¿sabes? Me refiero, era una España mucho más agresiva, era una época muy politoxicómana en muchos aspectos, éramos cinco descerebrados realmente. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Cinco putos locos, ¿sabes? Uh-huh. En un sentido de no teníamos ningún tipo de tutela de ninguna manera, ¿no? Realmente es pues había influencias de muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Desde cosas desde sustancias hasta ideológicas, ¿sabes? Uh-huh. Hasta y realmente, pues, cuando tienes 24 años, 25 años, estás en medio de la nada, no sabes ni en qué ciudad, ¿sabes? Y vas de un lugar a otro, pues hay un cierto descontrol, ¿sabes? Que no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera me da la sensación de que estuvimos como a la deriva, o al pairo, o como sea, ¿sabes? A merced del viento, ¿sabes? Uh-huh. Y que no sé cómo sobrevivimos de alguna manera en muchos aspectos, ¿no? Y que conseguimos, por lo menos conseguimos una unidad musical hasta el último día, ¿sabes? Es decir, Lo demás puede que no sobreviviera, ¿sabes? Pero no es poco tampoco. Pero realmente la tormenta fue una tormenta muy bestia y psicológicamente fue muy, muy heavy. Hasta el punto de que HAL 9000, pues el batería de Piratas que muere hace unos años, pues que era bipolar, realmente era tan loco todo que ni siquiera nos dimos cuenta de que nuestro compañero tenía un puto problema mental grave de salud, ¿sabes? Y que necesitaba ayuda, ¿sabes? Y realmente yo no sé cómo no, o sea, cómo no acabó peor con toda la tensión que era todo aquello, ¿no? Es decir, o sea, yo de esa época realmente solo salvo la música, si me pusiera a ello, ¿sabes? Solo salvo la música, el resto era un descontrol, ¿sabes? Y fue quizá por eso que durante un par de años te tomaste un respiro, fue algo... Sí, acabó reventado, o sea, yo acabo muerto, o sea, acabo con la pila prácticamente agotada, con el 1% de batería, ¿sabes? Y psicológicamente, pues también son uno dijo, el otro no sé qué, me refiero, es como presión, la familia, el amigo, los amigos, o sea, es una cosa muy, muy compleja, ¿sabes? Y realmente hay un momento que no te da. Entonces yo realmente lo que hago es irme, me meto en mi casa y me pongo a tocar los miércoles con mi hermano lo de As Ferreiro, que era tocar versiones, divertirnos y jugar al escenario, nada más, porque además también hay que entender una cosa, es decir, los conciertos de Piratas no eran unos conciertos como los de las bandas que ves ahora, es decir, era una cosa de bandas que ves ahora en grupos de Nueva York o de fuera, hecha aquí, y era muy complejo, era, o sea, pues eso... Pues hay músicos que tocan conmigo ahora, cuando ven el montaje, dicen, hostia, estabais procesando esto y pasándolo por aquí. Me refiero a una cosa interactiva de máquinas y seres humanos, que en el escenario no había nada programado, se programaba en el escenario, se tocaba y a lo mejor cogías la batería y la reprogramabas y era yo el que mientras cantaba iba procesando la batería, mientras el guitarrista estaba procesando la guitarra del otro o procesaba mi voz. Me refiero, era una movida que era un puto Cristo, que era pues hermoso y flipante y alucinante. También llegó un momento que cuando ya a todo el mundo le gustaba, a nosotros ya nos daba igual, ¿sabes? Ya acabamos exhausto, ¿no? No, y ya nos daba igual, me refiero. Habíamos, cada disco, hacíamos un disco y querían el anterior, siempre querían el anterior, ¿sabes? Y luego del anterior, que era el anterior, que era el que no habían querido, ¿sabes? Y entonces cuando hacíamos años 80, no queríamos volver a hacerla, íbamos a hacer otra cosa. Y entonces era todo el rato así. Y yo creo que el día que ya todo el mundo nos decía que éramos increíbles, ya nos dio igual. Fue como, mira, iros a la mierda. En el fondo nunca nos importó. En el fondo nunca nos importó que os gustara, ¿sabes? Nunca lo hicimos para que os gustara, ¿sabes? Y de hecho nos separamos dando un concierto sin avisar, ¿sabes? Pero yo estaba agotado de tanto ensayo, tanto trabajo, tanto montaje, tanta sutileza, tanto no sé qué. Entonces yo necesitaba volver a ranga, ranga, ranga, ranga y la canción, ¿no? Y a lo más puro de todo. Mencionas a tu hermano Amaro, con quien tocaste durante esos 2 años, como decías, As Ferreiro. Y es en ese momento cuando empiezas ya a colaborar seriamente con él, con Amaro, ¿no? ¿Cómo es esa relación con él desde el punto de vista personal y profesional? ¿Cómo se mezclan esos diferentes elementos, ¿no?, en esa relación? O sea, Amaro hacía canciones desde siempre también. Me refiero, mi hermano, desde que era pequeño, pues hacía canciones. Y yo tenía, pues, mis 4 pistas en casa y una caja de ritmos. Y un día llegó y me preguntó cómo funcionaban. Le enseñé cómo funcionaba y él se grababa. Primero se las grababa yo, las maquetas, y luego las grababa él. Y yo muchas canciones de Amaro las propuse en Piratas en su día, ¿sabes? Uh-huh. Pero Piratas eran bastante celosos de esas cosas, ¿no? Y nada, en cuanto estuve solo, pues Amaro justo había terminado la carrera y ya no me lo pensé, me refiero. Directamente. O sea, ya él y yo ya hacíamos canciones de forma natural desde hacía mucho rato. Uh-huh. Y luego tenemos una diferencia de 7 años de edad que nos separó pues en lugares distintos, universidad, trabajo, no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero cuando coincidíamos, él tenía una canción, pues yo le hacía de operador, le programaba la caja de ritmos, le decía, usa mejor este acorde, prueba mejor con esto. Uh-huh. Y Amaro, por ejemplo, es el que escucha música, el que me decía, escucha esto otro, fíjate lo que están haciendo con la batería, ¿cómo se hace esto? Entonces yo decía, bueno, esto deben hacerlo con un sampler y no sé qué. Prefiero que desde pequeños pues nos alimentábamos el uno al otro. Y cuando pues, fue Piratas a la mierda, él había terminado derecho, iba a ser abogado, y le dije, ¿qué mierda es eso, tío? ¿Sabes? ¿Dónde vamos de abogado, sabes? Y se vino, para la desgracia de mi madre. Existe también algo que me pareció curioso, allá por el año 2005, es decir, ya hace 13 años, que es eso del laboratorio Ñ, ¿no? Eso fue un, son sopladas, un proyecto experimental. ¿Cómo puedes describir ese proyecto, esa experiencia? Verás, para ir a América, normalmente se iba con la Fundación Autor, tenía una cosa que era Rock en Ñ, ¿no? Que era como llevar grupos españoles a Latinoamérica y grupos latinoamericanos a España. Y un año, pues, una noche, pues este mismo tío del Rock en Ñ me presentó a Quique González. Entonces, pues, yo estaba por Madrid, me llamaron y fuimos a un bar y luego fuimos a ver a Nacho Vegas, que tocaba o algo así. Y hablando con Quique, yo le decía, joder, con lo que valen los billetes de avión, lo que pagan estos hoteles, no sé qué, si juntamos lo nuestro, nos pagamos los billetes, nos alquilamos un piso y nos vamos en 15 días. Y entonces, bajo esa premisa, empecé a hablar con este, con el otro, luego hablé con una productora, que era David Martínez, que trabajaba en voz audiovisual, y dijo, hostia, si vais, si me dejáis rodarlo, pues yo pues os pongo no sé cuánto. Entonces empezamos Quique y yo, de repente ya metimos a Soel, de repente metimos a nuestros músicos, de repente metimos a Pereza, de repente a no sé quién, y vamos metiendo gente. Y realmente era la nada misma, ¿sabes? Era como... La idea era irnos a Argentina, ¿sabes? Y estar allí. Entonces alquilamos como un estudio que había a las afueras, y llegamos allí y... Hostia, y llegamos y había... Había como mogollón de bandas argentinas que querían venir a trabajar con nosotros, ¿sabes? Y nosotros en el fondo en Habitat ni nos conocíamos entre nosotros bien todavía. Y entonces al principio empezaron a llegar grupos hasta que lo paramos y dijimos que no venga nadie, ¿sabes? Y nos dedicamos a charlar, a grabar, ¿sabes? Pues a eso, a hacer canciones, a grabar, a hablar de la vida, a comer asado y tal. Y luego había unos haciendo un documental que al final nunca salió porque... Porque en el fondo también les habíamos dicho, oye, igual no sale nada de aquí, ¿sabes? Lo cierto es que ahí salieron muchas canciones de discos para Quique, para Leida, para todos sacaron como canciones de ahí, yo también saqué alguna. Y para eso sirvió, ¿sabes? O sea, para estafar a alguien que nos pagó un viaje por nada, ¿sabes? Para una vez que estafamos nosotros. Yo que vivo en los Estados Unidos y veo que la música en español empieza a tener cada vez más importancia allí, por lo menos más presencia, ¿no? Cierto tipo de música en español, claro, ¿no? No toda la música en español. Para un artista español como tú, que canta en español y compone en español y lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿cuáles son las dificultades para entrar en ese territorio musical americano? Mira, lo primero es que hay que entender que la música tiene fronteras. Aunque la gente dice que la música es una cosa sin fronteras, es mentira. Yo lo explicaría, pues eso, hay músicas territoriales, que pues por lo que sea en una década o en unos años en un país suena y se ve, o sea, entonces supongo que deberíamos definir pop, ¿no? Y la música pop tiene que ver, o lo que es pop tiene que ver con la memoria colectiva de una sociedad. Entonces en España tenemos los 80 como algo pop, y suena cualquier cosa de los 80 y a todos nos lleva a un momento, a un lugar y a una serie de emociones, ¿no? Pero yo me doy cuenta que cuando yo digo el pop mexicano de los 80, ¿sabes? Hay grupos que son míticos allí y a mí no me llegan, porque hay algo cultural que no tiene nada que ver conmigo y no lo viví en ese momento, ¿no? Y yo me doy cuenta como a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos, a los dominicanos, tú les pones, te dicen, a ver, pues Alex Ferreira, ¿no? Que es dominicano, vemos mucha música. Tú le pones de los 80 cosas, hay cosas que le llegan y flipa, porque realmente tienen algo de otro país y de otra cultura que le matan, y otras que son totalmente ajenas. Yo diría que, por ejemplo, Golpes es ajeno a casi todo el mundo, excepto a una pequeña parte de los españoles, ¿sabes? Entonces, en el caso del mercado americano, lo primero es que los que escuchan música en español son los mexicanos y los latinos, ¿no? Como dicen, sí. Los latinos, ¿no? Y realmente ahí se entra por México. No se entra por Estados Unidos, es decir, o entras a nivel mundial como Rosalía, que hace como una jugada maravillosa y entra muy fuerte ya, pero está entrándole a un mercado muy claro, ¿no? Y realmente es un mercado fuertísimo. Lo que pasa es que lo que yo hago no existe en América. Es decir, nosotros hablamos de los estilos, pero el indie, como lo entendemos en España, que es pop español, no existen grupos mexicanos que hagan esa música. Para ellos el indie mexicano es una música completamente distinta al indie español. Es una música que contiene una serie de elementos que nunca estarían relacionados con la música de aquí, ¿sabes? Entonces, claro, pues indie es Julieta Venegas, es indie. Uh-huh. Que para nosotros es, digamos, en España, pues no la meteríamos dentro de esa faceta, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, por ejemplo, es increíble que Love of Lesbian estén funcionando muy bien, porque realmente, pues yo creo que funcionan porque tienen algo latino, pero tienen algo europeo, uh-huh. ¿Sabes? Algo europeo que no existe, pero eso ya... Eso va a ser en Latinoamérica. Entrar en Estados Unidos va a ser mucho más difícil. Solo gente como Bunbury o uh-huh. gente así lo consigue. A esos niveles las etiquetas tienen más importancia de lo que parece, ¿no? No, y que las etiquetas... O sea, las etiquetas no tienen mucha importancia, pero en el fondo están siempre mal puestas. Uh-huh. De manera que realmente es como tratar... Es como cuando tú tratas de explicarle a alguien de vivo cómo funciona Estados Unidos, ¿sabes? Hay cosas que son imposibles de entender porque son mundos diferentes, igual que es imposible a alguien explicarle cómo es México. Pero bueno, ¿esto cómo es? Esta zona es como la zona de Majadahonda. Mira, chaval, esto es otra cosa, ¿sabes? Y no lo puedes comparar ni con Madrid, ni con Barcelona, ni con Vigo, ni con nada, porque es otro lugar. Igual que Estados Unidos es otra cosa y no esperes hacer analogías. Entonces, el problema de las etiquetas es que muchas veces se trata de poner una analogía y cuando vemos las etiquetas de otros países creemos que las entendemos, pero no las entendemos uh-huh. porque la etiqueta significa otra cosa completamente distinta. Uh-huh. Exacto. Y que luego lo que hablábamos, me refiero, toda esa cultura que habla español de Estados Unidos viene de una música latina de raíces. Viene de la cumbia, viene de el vallenato. Efectivamente. Y del reggaetón y de otro tipo de ritmos, cuando lo que yo hago es arrítmico para ellos. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista estilístico, si hablamos de tu carrera en solitario, es decir, de los discos que publicaste a partir del 2005, ¿cuánto dirías que en esos discos o en ese sonido que tú creas hay de Los Piratas y cuánto de divergencia de ese sonido original? Yo creo que desde el primer disco es opuesto uh-huh. a nivel de sonido, es completamente opuesto y... O sea, realmente yo cuando tengo que hacer el primer disco me di cuenta que vengo de unos discos muy sofisticados, que están hechos con... que son discos que no puede grabar cualquiera. Relax de Piratas no puede tocarlo cualquiera. Y hoy en día le costaría mucho a muchísima gente poder ni siquiera reproducirlo, porque hay que saber también hasta el proceso que le haces a cada cosa para que el disco funcione. Porque es relativamente simple, es decir, es como muy complejo pero muy simple a veces, no sé cómo explicarlo. Entonces yo realmente, cuando llamo a Maro, pues yo tenía a Fon, que era un guitarrista espectacular, un batería espectacular, un bajista espectacular. Entonces a Maro y yo decidimos que tenemos que sujetarnos solos, y entonces lo que hacemos es centrarnos en la canción y darle el peor sonido que podemos. Es decir, en lugar de buscar el IFI, hemos buscado el lo-fi todo el rato. Y simplificar. Pero en el fondo lo que yo también quería era decir, oye, toda esta sofisticación... está construida encima de una letra de puta madre, uh-huh. una melodía de puta madre y una parte de puta madre. Y en el fondo entre nosotros quería un poco cagarme en lo que tenía antes, ¿sabes? Y darle una patada y decir, mira, puedo, sin todo esto lo voy a hacer igual, ¿no? Y básicamente creo que es lo que hicimos, ¿no? Centrarnos uh-huh. en la canción y decir, nos da igual todo lo demás. Y ya pues llevamos ya eso al extremo, porque ya no pillamos ni banda, solo pillamos un batería. Yo cogí una guitarra que tengo por ahí. Ay, mira, yo, pues eso, estaba hasta la polla de discutir con los bajistas. Entonces me hice este bajo, que es una guitarra con una cuerda de bajo. De manera que es muy fácil de tocar. Creo que la podría tocar es un bajo hecho para los que no saben tocar nada, ¿sabes? Entonces con esto me fui de gira y yo era el bajista. Entonces también, por otro lado, dejé de ser el frontman, de tener el micro en la mano para... tener las manos ocupadas todo el rato, me refiero. Lo que traté es de irme al lado contrario. Uh-huh. Un movimiento que algunos entendieron, por ejemplo, Ricky Fanner, que es ahora mi productor, que era mega fan de Piratas, dice que cuando me vio en esa gira en trío, se cagó en mis putos muertos, ¿sabes? Dijo, ¿qué mierda es esta? Una cuerda de mierda, ¿sabes? Y una guitarra de mierda, ¿sabes? Pero lo cierto es que fue la gira que mejor me funcionó en mi vida y la vez que por fin gané dinero en mi vida, ¿sabes? Es decir, con una cuerda. Con una cuerda, sí. Uh-huh. Bueno, los discos... Con una pegata del Mundial 82, cuidado. Ah, bueno, de naranjitos, sí, ahí está. los discos que has sacado en... Este es un podcast que yo llamo Discos Memorables, porque generalmente lo que hago es que le pido a alguien, alguna persona, algún músico, algún escritor, algún familiar, bueno, quien sea, algún amigo, que elija un disco y que vayamos canción por canción desbrozando el disco y tal y cual, ¿no? Entonces, por eso se llaman discos memorables, porque para la persona que participa en el que conversa conmigo, pues este disco por alguna razón es memorable. A lo mejor lo es para mí, generalmente sí, pero a veces no, ¿no? Entonces, esto obviamente no lo podemos hacer en este podcast porque tienes muchos discos y no vamos a ir canción por canción. Pero sí me gustaría, si es posible, tengo aquí algunos de estos discos, que de alguna manera describieses brevemente con cada uno de ellos qué es lo que te evoca ese disco. ¿Tú crees que eso se puede hacer o no sería difícil? Pues el primero es Canciones para el tiempo y la distancia, del año 2005, y ese es el primero en solitario. Sí, pues ese a mí me parece que es el disco de la libertad, ¿sabes? Un disco en el que realmente buscaba la libertad y sobre todo buscaba reformular. Estaba todo el mundo dándole vueltas a lo que era la música nueva, o el indie, o el pop, o lo que fuera, y me apetecía reformular desde un lugar de... Yo para mí creo que está hecho con mucha alevosía, son 10 canciones, una versión de Julio Iglesias, o sea, que eso es algo que estaba muy mal visto, un disco que dura 34 minutos, ¿sabes? Pero quería que fuera, que todas las canciones fueran la mejor canción posible, y que fueran muy sencillas de alguna manera y muy complejas a la vez, y que no hubiera ni solos de guitarra. De hecho, creo que no tiene ni platos. Creo que me negué a que el batería le diera el plato, ¿sabes? Solo hay charles cerrado, charles abierto y ride, ¿sabes? Uh-huh. Y ni psh, creo que algunos me metieron de cabrones en la mezcla, pero y está grabado en una casa en Finisterre, ¿sabes? Entonces mi idea era, solo hace falta que las canciones sean buenas, y si tengo que recolocarme en mi carrera otra vez y tengo que conseguir superar a mi grupo, pues la única manera es con lo que tengo, que es la canción. Entonces tengo que eliminar todo lo demás. O sea, no puedo... Porque a mí me ofrecían irme a Nueva York a grabar con la banda de Dylan, ¿sabes? Porque claro, en Warner estaban encantados y me ofrecían. Y dije, no, esto tiene que ser lo mínimo. Y yo, para mí, es pues de mis discos favoritos. El siguiente es las 7:30... del año 2006, y este tiene incluso menos canciones que el anterior, ¿no? Tiene 8 canciones, por eso son 7:30, una es muy cortita. Y realmente este disco lo fuimos componiendo mientras estábamos en la gira Canciones para el tiempo y la distancia. Y ese disco, pues yo estaba en una época de mierda de mi vida y realmente no recuerdo la grabación. Lo grabamos en 3 días en un estudio. Yo estaba deprimido y en una mala época. Tengo algunos flashes de grabar una cosa, está grabado como en directo todo, o sobre maquetas. Eran mis maquetas o grabando encima. Y no me acuerdo mucho. Y después recuerdo que unos meses más tarde llegué a Madrid, me llamó Rosillo, que es un técnico, y me dijo, Iván, ¿qué? Estoy mezclando tu disco. Y yo, ¿qué disco? Entonces me fui para allí y fue guay porque lo oí. Fue como escucharlo por primera vez. Sí, porque eran canciones que ya estábamos como... Unas las tenía las maquetas y casi todas las estábamos tocando en directo. Entonces realmente cuando íbamos al estudio nos fuimos a tocarlas y en directo nunca eran iguales. Tenía como una parte que se agarraba y hacía... Y el final, lo que fuera, íbamos como un poco así, ¿no? Y entonces pues eso, no me acordaba muy bien cómo estaba cantado ni nada. Y nada, lo mezclamos, nos nominaron a los Grammys latinos ese año. Eso suena bien. O sea, el disco que menos me enteré en mi vida, ¿sabes? Y luego el día que lo presentamos fue el día que acabamos la gira. De la otra, acabamos la gira presentándolo y nos fuimos para casa, ¿sabes? Y la verdad es que es un disco que me encanta. Es un disco muy triste. Ah, el siguiente, que estuvo envuelto en una cierta polémica con la casa discográfica, según puedo recordar, es del 2008 y se llama Mentiroso, Mentiroso. Pues eso, sí, ahí realmente, pues, era una época donde todo el mundo hablaba mucho y decía cosas, de muchas cosas, ¿no? Y era un disco que iba sobre las mentiras y las verdades, ¿no? Y como realmente en cuanto el lenguaje toca cualquier idea, ya está mintiendo y la está transformando, ¿no? No tiene por qué haber una mala fe en ello, pero por eso existe la poesía, ¿no? Porque el propio uso de las palabras hace que ya cambie lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado, pues creo que era un disco como muy teatral, ¿sabes? La verdad me lo pasé muy bien haciéndolo, porque además coincidió que yo tuve insomnio y muchos años, y es cuando me curé del insomnio. Entonces, pues es un disco que lo escribí súper rápido, ¿sabes? Lo escribía, pero sin darme cuenta iba escribiendo, y me lo pasé muy bien escribiendo. Y luego lo regalé por internet y tuve ahí un pequeño problema con uno de la compañía y le llamé garrapata por internet. Pero me gané el respeto del resto de la compañía también, me refiero, la lié bastante parda. Y la verdad es que fue cojonudo porque tuve como 80.000 descargas en 24 horas. Uh-huh. Y toqué dos veces en la Riviera antes de salir el disco, ¿sabes? Y vendí las entradas en 24 horas, ¿sabes? Y entonces decían que no servía para nada y les dije que les dieran por el culo, ¿eh? Sí, los de las discográficas siempre... Sí, además yo lo quería hacer con ellos, diciendo, hagámoslo en connivencia, los dos juntos, ¿sabes? Uh-huh. Y se resistían, ¿sabes? Pero bueno, al final... Visionarios, ¿no? En cierto modo. Al final, me refiero, también lo cierto, es decir, que lo malo de ciertas compañías, y de mi compañía en concreto, es que en el fondo, pues eso, ellos trabajan en España, pero es una estructura muy grande, hasta el que manda en Nueva York, ¿sabes? Uh-huh. En el caso de Warner es una, la gente no lo sabe, pero es una independiente, no sé si lo sabes, ¿no? Sí, sí. Warner es una compañía independiente. Sí, no era una de las majors originalmente en los Estados Unidos. Y ahora es una de las majors, es de la pequeñita, porque realmente es independiente. Uh-huh. Entonces realmente, volvemos un poco a lo que hablabas de América, es decir, realmente Warner España, ¿sabes? Que era DRO antes y se juntan y que son esta gente, yo llevo trabajando ahí toda mi vida y es una compañía que conozco bien. Realmente tienes que entender que cuando ellos tienen que pedir pues adelantos de dinero, presupuestos, cosas para artistas españoles, cuando se tienen que explicar al abogado americano, flipa el abogado americano porque hay que entender el mercado español, ¿no? Entonces yo me los imagino a ellos pidiéndoles un favor para un tal Iván Ferreiro, ¿sabes? Y los tíos dicen, pero si vende 15.000 discos de mierda, ¿sabes? ¿Sabes? Si nosotros sacamos 15.000 para promocionar y ellos tienen que explicar, oye, mira, esto es ser muy grande en España, ¿sabes? Pero somos un país muy particular, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, cambiar la mentalidad, lo que hablábamos antes, o sea, cambiar la de tu oficina ya es complicado, pero que el de tu oficina se acaba de convencer al tipo de Nueva York ya es un camino bastante potente, ¿no? Entonces yo realmente entré muchas veces rompiendo todos los platos, ¿sabes? Que fue la única manera, porque en el fondo también había tanto marrón que no iban a denunciarme, ¿sabes? Me refiero, me aproveché un poco de la situación, ¿no? Y realmente yo realmente lo que quería era que pasara lo que pasa ahora, que es que cuando se estrena mi disco está en Spotify y no sé dónde, y les dije, mira, necesitamos que los relojes sean nuestros, ¿sabes? Y cada vez que nosotros sacamos un disco y lo ponemos en la Fnac, sin en una hora está el disco colgado en 85 plataformas, no tenemos ni idea de cuánta gente se está bajando nuestro disco. Entonces necesitamos bajarlo desde el mismo sitio para decir, nos escuchan 73.427 personas, que es la tendencia con Spotify y con las estadísticas y todo esto, ¿no? Entonces yo más bien tenía esa historia. Y yo realmente, pues, ese año que fue de los primeros años y tal, pues lo que tenías que meter, lo único que te pedía que metieras era tu código postal. Para saber cuántos habían bajado en Zamora, cuántos en Asturias y cuántos en no sé dónde, ¿no? Y la verdad es que la gira fue una gira cojonuda, gracias a eso. Uh-huh. También es cierto que fue el último año, digamos, que... Después, a partir de ahí, empezamos a pagarle una parte de nuestro management a las compañías, ¿sabes? Uh-huh. Y a mí, que no me la iban a pedir porque yo iba un poco a mi bola y tal, fue cuando me di cuenta ya que ellos empezaban a vender tan pocos discos y nosotros a tocar tanto, que realmente ya era el momento de que si yo quería que me pagaran el presupuesto, tenía que darles una parte del directo. Uh-huh. Claro. El siguiente de los discos tiene un título que a mí me parece fascinante, que es Picnic Extraterrestre, y este es del año 2010. Y se está grabado aquí también. Casa. Aquí. Fue el primero que grabé aquí. Y Picnic, pues, Picnic es un disco... Es la abeja negra de mis discos, ¿sabes? Es ese disco que... En realidad es un disco de ciencia ficción, ¿sabes? Desde mi punto de vista, ¿sabes? Y es un disco de ciencia ficción en el sentido que se mueve... Creo que tanto espacial como temporalmente puedes colocarlo en cualquier momento. Y puedes colocar... una frase en un tiempo y la siguiente en el pasado, en el futuro, en el presente, donde te dé la gana, para que el disco cobre vida, ¿sabes? Por otro lado, a nivel de sonido, es un disco que me gusta mucho porque es muy artificial, ¿sabes? Y bueno, para mí tiene que ver con... Yo creo que cada vez que haces, vas haciendo discos, y hay discos que funcionan bien, otros mejor, otros peor, y hay discos que te dan créditos, ¿no? Y yo creo que el crédito hay que saber cargárselo, ¿sabes? Entonces, para mí, Picnic es un poco un disco suicida que sabía que no le iba a gustar a la gente. Es el momento que te dicen, haz lo que tú quieras, tal. Todo el mundo tiende a decirte de buena fe que hagas lo que tú quieras, pero es mentira. Uh-huh. Ellos lo que quieren es que hagan lo que ellos creen que es lo mejor para ti. Pero que parezca que lo haces tú, claro, de modo tu propio. Claro, tú quisieras lo que ellos quieren, ¿sabes? Pero cuando realmente tú haces exactamente lo que tú quieres, jamás se queda nadie contento, ¿sabes? Y en este caso, sobre todo cuando lo que tú quieres tiene un toque de amargura, ¿sabes? Y está jugando con otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que Pink es un disco muy más complicado de lo que la gente cree, ¿sabes? Uh-huh. Y luego creo que es un disco que en su momento no se entendió bien. Ahora creo que empiezan a entenderlo, ¿sabes? Pero porque creo que es un disco que es... hubo gente que lo vio como... como amargado, como chungo, ¿sabes? Y yo creo que sí que contiene la amargura, pero creo que es un disco súper luminoso, ¿sabes? Pero entiendo que a lo mejor, pues a veces, pues mi forma de ver la luz no es como la de los demás, ¿no? Pero a mí es un disco que me gusta. También es el disco en el que me metí el ostión de mi vida y me arruiné. Porque también coincidió con la crisis en España, coincidió con un montón de cosas, coincidió con la erupción de los medios en Internet, en el sentido de que hasta entonces no leían Internet y de pronto empezaron a hacerse unos vagos y a copiar y pegar todo lo que venía. Entonces, por ejemplo, había discos como el mío, el de Soel, que de repente... es esa época que salía el disco y el que no le gusta siempre suele ser el primero en escribir, ¿sabes? El que le gusta un disco suele quedarse en su casa escuchándolo y el que no le gusta suele ir a internet a decir que es una mierda, ¿no? Cosa que me parece de puta madre, ¿eh? Y coincidió que se ve que cuando ponías Iván Ferreiro, Picnic Extraterrestre o Deluxe, no sé qué, no sé cuál era el título de su disco, el primero que salía era uno que no le había gustado nada, ¿sabes? Y todos los periódicos copiaron y pegaron eso, ¿sabes? En lugar de escucharse el disco, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo pusieron ahí, ¿no? Y entonces fue un año muy curioso. Porque, por un lado, pues se derrumbó la industria. Se derrumbó absolutamente. Además, yo creo que es cuando hacen lo del IVA y toda esa mierda tal. Y entonces, de pronto, pues se cayó el calendario. Y entonces, pues festivales iban a hacerse, no se hicieron, conciertos iban a hacerse, no se hicieron. Conciertos, por ejemplo, hay zonas donde, pues imagínate una región de España, Santander, Coruña, Sevilla, lo que sea, ¿no? Pues hay un promotor que el tío, pues vive de hacer las promociones, de hacer conciertos. Entonces a lo mejor el tío siempre está acostumbrado en febrero o marzo a hacer un concierto grande en un pabellón, pues tipo Coti, Alex Subago, Malú, ¿sabes? Alguna de este tipo, ¿no? Y él suele hacer ese concierto y con lo que saca de ese concierto luego monta tres o cuatro pequeños en unas salas, monta, ¿sabes? Tiene como una serie de tamaños de grupos y hace un poco todos. Y... pero a lo mejor ese año, pues con el primer concierto, palmó el tío, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, en un concierto grande, cuando no vendes, pierdes dinero. Y entonces ya no montas ninguno de los otros conciertos que tienes porque ya no tienes liquidez, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente era como un año que empezó con un montón de conciertos y a todas las bandas de repente nos fueron desapareciendo del calendario, ¿sabes? Y fue una hecatombe. Uh-huh. En el siguiente de los discos sí que tienes alguna canción, alguna versión de una canción antigua de Los Piratas, ¿no? Se llama Confesiones de un artista de mierda. Ese título sorprenderá a muchos, ¿no? ¿Por qué ese título? Bueno, es el título de una novela de Philip K. Dick, que es la única que no es ciencia ficción de Philip K. Dick, ¿no? Y de alguna manera, pues Confesiones de un artista de mierda viene a ser lo que son grandes éxitos de toda la vida, ¿no? Lo que se suele llamar grandes éxitos. Pero como nunca tuve grandes éxitos, yo recuerdo que yo estaba sin dinero, ¿sabes? No tenía ninguna ganas de escribir ningún disco, me refiero... ¿sabes? Hay temporadas que uno no tiene putas ganas de escribir nada. No tenía ganas de nada. Y en el fondo, lo que yo tenía ganas era de proponerle a la compañía pues un disco como este, ¿sabes? Y entonces ya se lo iba a proponer yo, pero de repente me llamó mi manera diciendo, mira, te van a llamar y te van a proponer algo, porque saben que yo no soy muy amigo de los recopilatorios o de los discos en directo y de cosas así, ¿no? Y entonces yo dejé que me lo pidieran, para aceptar, ¿sabes? Pero ya lo tenías pensado. Para aceptar, ¿sabes? Cuando realmente tal. Y luego, por otro lado, son discos que muchas veces son necesarios. Porque yo entiendo que mi carrera despista mucho, ¿sabes? Que para alguien que de repente pues no haya seguido eso desde el principio o tal, de repente encontrarte con que estás oyendo Picnic Extraterrestre y te gusta una, y dices, ¿qué me pongo a escuchar? Y te encuentras con todo lo de Piratas, todo lo otro, y dices, hostia, ¿qué escucho, no? Y entonces, pues nada, montamos Confesiones... y empecé a montar ya una banda mucho más, ya venía como rellenando mi banda, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí ya empezamos a ser casi los que estamos ahora, ¿no? Prácticamente. Y la verdad es que eso fue un gusto de disco, lo grabamos así en un par de días y es un disco que me trajo muchas satisfacciones y también me trajo que yo que nunca había tocado solo, o sea, siempre tocaba con alguien, pues fue la primera vez que empecé a irme de gira yo solo con el piano, ¿no? Y entonces justo esa época coincidió con conciertos con la banda y luego pues que yo empecé a irme con el piano por toda España y la verdad que eso, tenía 42 años y de repente estaba empezando a tocar el piano, ¿sabes? ¿En qué sentido cambia la experiencia estando solo ahí ante el público con un piano delante y un micrófono? Pues fue maravilloso porque no lo había experimentado casi nunca, ¿sabes? Mm. Solo una vez había tocado yo solo una cosita de Ray de Oliva, digamos el concierto entero, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo también estaba como un poco cansado de que me cuiden, de que me acompañen, de que todo eso, ¿no? Entonces realmente esa gira de pronto me iba yo solo, o sea, no venía ni Manolo, mi road manager, ni técnico de sonido, ni nada. Buscaba ciudades que tuvieran aeropuerto y me iba con una libreta con las letras y llegaba al bar o al teatro yo solo y estaba un piano allí, ponía la movida y me ponía a tocar y me gustaba esa... Hostia, pues no lo había vivido nunca, ¿sabes? Y realmente me fue muy bonito porque de pronto, pues senté que estaba arruinado, por un lado, ¿sabes? Y me daba igual la pasta ya. Y por otro lado, que estaba descubriendo algo nuevo de cómo enfrentarme a la música. Yo toco muy mal el piano, ¿sabes? Toco fatal. Entonces yo tengo dinámica, tengo de muy bajito, voy subiendo, más fuerte, solo tengo volumen, ¿sabes? Y descubrí, pues, otra forma de tocar mis canciones, cómo simplificar, cómo con dos notas hacer lo que hacen 85, ¿sabes? O sea, claro. Me llevó a un sitio muy guay. Y luego eso, iba a sitios donde, pues nunca se hubieran podido permitir que yo fuera a tocar con mi banda, ¿no? Entonces, realmente era un barcito para 60 personas, iba y tocaba 4 días, ¿sabes? Y era, pues, increíble porque oía los suspiros de la gente, entonces, pues, lo que pasa es que esa gira funcionó tan bien, que llegó un momento que necesitaba a un road manager porque ya no podía ir. No podías hacerlo tú solo, claro. No, y había que conducir, entonces ya tuve que comprarme un piano, ¿sabes? Para llevar siempre el mismo y acabé, pues, tocando casi 4 años de gira con eso. Uh-huh. El siguiente disco se titula Valmiñor, Madrid, historia y cronología del mundo. Aquí, evidentemente, estabas leyendo Isaac Asimov. Sí, lo tenía por arriba el libro. Y a mí me hacía gracia la idea de escribir una... O sea, esa idea de alguien que decide escribir una enciclopedia sin tener ni puta idea de nada, ¿no? ¿Sabes? Es decir, siempre son como unos tíos súper cultos, ¿no? Pero me imaginaba a un advenedizo diciendo voy a escribir la historia de la cronología del mundo, ¿sabes? Y esa idea de la enciclopedia de alguien pensando que todo lo que él sabe que lo va a poner en un libro, ¿no? Y así me puse a escribir el libro, ¿no? Como si fuera la historia del mundo y fuera la historia de uno y fuera la historia de todos, ¿no? Y luego yo creo que es un disco que Maro y yo ya no queríamos hacer un disco triste, ¿sabes? Era como... Dicen que siempre hacemos discos tristes, vamos a hacer un disco alegre. Que es mucho más jodido que hacer discos tristes, ya te lo digo. Y bueno, lo medio conseguimos. Yo creo que quedó bastante alegre, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es alegre. Es alegre, es un disco alegre. Y luego creo que es el primer disco que tengo donde existen las influencias. Uh-huh. Mientras que creo que todos los demás... discos son absolutamente atemporales y no hay ninguna forma de situarlos en una década, ni de cómo suenan, ni cómo está construida la canción. Uh-huh. En Valmiñor aparecen los 70, uh-huh. Que realmente es la influencia que me doy cuenta que tengo y que era la época en que más odié toda mi vida. Siempre odié los 70 y realmente me di cuenta que la música de los 70 es la que más me gusta, por algunas razones, ¿no? Y que cuando aparece algo en mi música, pues tiene algo de los 70, ¿no? Y yo creo que Valmiñor tiene algo setentero todo el tiempo y algo del sol de los 70, del otoño de los 70, del invierno de los 70, ¿sabes? Yo estoy muy de acuerdo con eso porque desde luego sí que suena como un disco, ya no digo diferente a los otros, porque es cierto que todos los discos en cierto modo tienen elementos diferentes, ¿no? Que los diferencian unos de los otros, pero este sí que tiene un algo... que es todavía más diferente si cabe, ¿no? Sí. No sé cómo explicarlo. Hay algo en el aire pero que sí. Tiene. Sí que era lo que estábamos buscando, era como tiene que ser algo sutil y que tiene que estar... Yo creo que tiene que ver con que no hay amargura, ¿sabes? Ni hay dolor, ¿sabes? Incluso las partes tristes se despiden de forma inocente, ¿sabes? Siempre tira hacia arriba, siempre mira la cara de su vida, ¿no? menos el último tema, que es Twin Peaks, que realmente ya lo contiene todo, ¿sabes? Y que eso me gusta mucho que pase en algunas canciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Twin Peaks, esa canción de este disco, contiene todas las demás canciones, ¿sabes? Contiene la subida con la posible bajada, ¿no? ¿Pero esto ocurre así de una manera fortuita o es algún concepto que tú habías buscado? Lo íbamos buscando, Amaro y yo. Íbamos muy dirigidos en esa época, no sé por qué estábamos, lo teníamos muy claro, íbamos cada tema. Es un disco muy trabajado, hay canciones que, por ejemplo, Pájaro Azul, hicimos en 4 días hicimos 9 versiones. Bueno, lo bueno de estar aquí es que llegamos, uno llega, hace la canción, grabamos, además viene Martiño, grabamos batería, no sé qué, grabamos todo, la escuchamos, molaría subirla de tono, vale, hay que cambiar todo, entonces hay que volver a grabar todo, volvemos a grabar el bajo, no sé qué, hay que cambiar la letra, entonces estuvimos como 4 días hasta que dimos con la canción, que al final fue la penúltima estructura con la estrofa de la primera versión, la no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, todas iban moviendo, digamos, en el mismo lugar, ¿no? Entonces era un disco que trabajamos mucho. Y luego ahí empezamos a trabajar con Ricky Fallner ya de productor. Y ya entra otra forma de tocar. Suso era más... Suso Saiz es una persona mucho más experimental. Uh-huh. Mucho más oscuro a la hora de plantear la música, ¿no? Y realmente Ricky tiene una visión muy pop de la música que me venía muy bien, ¿no? Y entonces entra Mole de batería, Ricky con el bajo, ¿sabes? Uh-huh. Y Pablo Novoa pasa del bajo a tocar teclados, y Emilio Saiz, que es el guitarrista, está pues pletórico. Luego el hecho de que yo haya estado tocando mucho el piano hace que mi hermano, en lugar de tener que ser el que me acompaña todo el rato, pueda empezar a volar con su guitarra. Me refiero, pasan como muchas cosas, se van pasando así, ¿sabes? Y hace que el disco de repente haga como boom, ¿sabes? Uh-huh. Y ya para mí es como el principio de una época nueva, ¿no? Vamos llegando ya hacia el final de esta discografía en solitario de Iván Ferreiro. Llegamos al año 2016 con un disco que a mí me gusta mucho y que además sé que a algunos de mis amigos que son seguidores de tu música desde hace muchísimo tiempo, es también uno de los discos que más les han gustado. Y es un disco que hace referencia quizá a donde estamos ahora, ¿no? En casa. ¿Es porque grabas estos discos en casa que este disco se llama Casa o hay alguna explicación? Hay varias, me refiero. Yo realmente, si te fijas, los títulos siempre iban bastante complicadetes, ¿no? Uh-huh. Y realmente desde Picnic Extraterrestre estoy plagiando títulos. Todos mis títulos son el título de algo, ¿no? Picnic Extraterrestre es la traducción errónea de Picnic al Borde del Camino, que era el libro de los hermanos Strugatsky, en el que se basa Stalker, ¿sabes? Uh-huh. La película Stalker, sí. Pues viene de eso, ¿no? Y yo en esa época estaba viendo Perdidos, hay toda una temporada de Perdidos que estaba muy basada en Stalker, en esa habitación donde te conceden un deseo, y en los cronocrímenes, bueno, sabes que todo el mundo del cine, porque no hemos hablado de eso, ¿no? Pero el cine y las series y los libros estaban presentes en mis obras, ¿no? Entonces ya... O sea, mentiroso ya era un giro a Liar Liar, pero yo no le ponía la coma, ¿sabes? Uh-huh. Era mentiroso. Y yo le quitaba la coma para firmar 2 veces, ¿sabes? Que era un mentiroso, doblemente mentiroso. No, era un mentiroso que es mentiroso, por lo tanto dice la verdad, y al no tener la coma no estoy repitiendo la palabra, sino que estoy dándole esa vuelta como en inglés, ¿no? Una doble negación, ¿no? Y era un giro a esa película que era Liar Liar, que aquí era mentiroso compulsivo, sí, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, Picnic Extraterrestre, el título venía de eso, de Stalker, de Picnic al Borde del Camino, de los hermanos Strugatsky. Confesiones de un artista de mierda venía de tal. De Philip K. Dick. Historia y cronología del mundo venía de Asimov. y realmente, pues, este disco yo llegué, cuando llegué a componerlo, tenía todo el estudio como preparado para grabar y de repente... Se me saltó una tubería, se me llenó de mierda todo y se jodió el estudio y no tenía estudio. Entonces tuve que subir el ordenador y todo arriba y grabar arriba, ¿sabes? Con una frustración de cojones porque llevaba 4 años en gira sin parar y estaba deseando meterme aquí a trabajar y de repente me encuentro con que, pues eso, no sabes lo mal que olía, no sabes el horror, la depresión y la tristeza de ver esto lleno de mierda, ¿no? Y entonces eso, cuando terminé de componerlo, o sea, yo quería hacer un disco que fuera un disco alegre, ¿sabes? Quería hacer un disco sobre uno. Es un disco que puede empezar en tercera persona. Todas las canciones empiezan en tercera persona y acaban en primera persona, ¿no? Y era ese viaje de a uno, ¿sabes? Y de un disco del yo, ¿no? Y eso, a medida que lo fui construyendo, podíamos irnos a grabar a cualquier lado, pero ya arreglé el estudio y cuando lo arreglé dije, mira, pues ahora lo grabamos aquí, tío, ¿sabes? Que llevo esperando un puto año y medio para que esto funcione, ¿no? Y creo que fue un acierto. Pero fue un acierto porque grabamos aquí, pues grabamos todo aquí, pero luego volvimos a grabar las baterías en Barcelona. Y lo mezcló Santos, que es increíble. Y nada, yo creo que ahí ya conseguí meter todas mis obsesiones, ¿sabes? En casa están todas juntas, ¿no? Creo que conseguí por fin hacer que cada canción fuera distinta y de alguna forma ya una homogeneidad, que en cualquier disco de otro no existiría esa homogeneidad, ¿sabes? Pero ya consigo que los demás se crean que hay homogeneidad si lo hago de esta forma, ¿no? Entonces, es como si los diferentes sonidos se van uniendo gracias a ese yo del que hablabas al principio. Y que da igual el estilo de música que tiene, y una parece una canción de española de los 70, y otra es una vuelta continua de los mismos ritmos, y otra, ¿sabes? Son samplers de un sampler de la banda de mi grupo favorito español, ¿sabes? Y, uh-huh. Y ya hay todo el juego, ¿sabes? Y creo que ahí aparece de pronto, pues eso, una libertad. Y probablemente sea mi disco más mío, ¿sabes? Uh-huh. Porque Amaro, pues es un momento que él quería hablar de otras cosas, pero yo quería hablar de lo mío, ¿sabes? Entonces, de alguna forma fui diseñándolo. También tuve un momento de crisis, porque hubo un momento que... Un momento que se lo ponía a la peña y todos lo veían un disco triste, cuando no es un disco triste, ¿sabes? Uh-huh. Y todos lo que veían eran mis problemas personales reflejados en las canciones, que sí existían, ¿sabes? Lo que no veían era la otra cara, porque sí sabían una parte, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces tuve una especie de crisis pensando, hostia, ninguno de los que tengo cerca están entendiendo lo que hago, hasta que me di cuenta que era una cuestión del orden. Y entonces cuando le cambié el orden a las canciones y las puse en un orden... ¡Fum! Ya funcionaba, ¿sabes? Uh-huh. Y ya te daba el espíritu con el que tenías que oír todo lo demás, ¿sabes? Uh-huh. Pero al principio la gente decía que era una bajona, ¿sabes? Decía, es precioso, pero es muy triste. Y yo, hostia, si no es nada triste. Si precisamente hice un disco, precisamente hice un disco sobre que debería estar triste, pero en el fondo es mentira, ¿sabes? Uh-huh. No lo estoy, que es de lo que va a casa. De lo que va a casa es de que en el fondo, si tú tienes una casa... Y con todo lo que representa, gente, amigos, familia, lo que sea, pues da igual lo que te pase, siempre y cuando pues no tengas un problema de salud, ¿sabes? No tengas un problema bien gordo, ¿sabes? De eso iba, ¿no? Y entonces uh-huh. Realmente pues va de alguien que llega reventado, ¿sabes? Es decir, acabo de llegar reventado, llego reventado físicamente a trabajar, moralmente por lo que me ha ido pasando, pues en ese caso pues tenía problemas familiares, no sé qué, ¿sabes? Lo que sea. Y realmente va de cómo uno se rehace, y se rehace a partir de esa movida, uh-huh. Sin dramatismos, sin victimismos, ¿sabes? Sin disculpas, ¿sabes? Pero un poco de decepción. ¿Qué? Pero un poco como decepcionado de algunas cosas. Se te nota ahí. Decepcionado pero entero. Y sin perder la alegría. No. ¿Sabes lo que decir? Yo triste no lo considero. Claro, y sin perder ni un ápice. Es decir, no voy a dejar de hacer nada porque venga decepcionado de esto, ¿sabes? Claro, pero se te nota que vienes decepcionado, pero que tienes muy claro que vas a seguir y que no hay, para mí no es nada triste ese disco. Pero con el orden que yo tenía, que era el orden cronológico de las canciones, si veías un camino de alguien que está triste y va hacia arriba, entonces empezaba triste. Pero me di cuenta que simplemente cambiando el orden de las canciones, ya los músicos las tocaban de otra manera. Uh-huh. Y entonces de pronto cuando lo construimos, de repente era como, bah, ahora está, ¿sabes? Y los que me hayan dicho no lo entendemos, de repente fue como, hostia, ahora lo veo clarísimo. Perfectamente claro. Llegamos entonces al disco, al último, ya año 2018, es decir, este año que acaba de terminar, el disco que nos sirvió como excusa para sentarnos aquí a charlar en este sofá aquí, en tu estudio en casa, que es este disco de, como digo, el año 2018, Cena Recalentada, que es de alguna manera un viaje al pasado desde el punto de vista del presente y en cierto modo, pues claro, un homenaje a un grupo que para ti y para muchas personas, bueno, bastantes personas, sobre todo en esta parte del mundo, pues ha sido un grupo importante y un grupo influyente, ¿no? Que son Golpes Bajos. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Por qué decidiste meterte en revisar estas canciones desde tu propio punto de vista de Golpes Bajos? ¿Y cómo te sientes con este proyecto ahora que ya lo has terminado y estás ya empezando a pensar en estos conciertos que van a venir? En los que vas a tocar en los temas de este disco en directo. Esto viene poco a poco. Bueno, de entrada Pablo Novoa, que toca conmigo los teclados, ha tocado el bajo, es el mejor guitarrista de España, pero conmigo toca el bajo o los teclados, porque es muy generoso y deja tocar a Amaro y a Emilio, que son dos niñatos, para que aprendan, ¿no? Y, Y Pablo era miembro de Golpes y es mi amigo y mi mentor y muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se murió Germán Copini, pues en ese Portamérica de ese año, pues decidimos montar lo de Golpes y llamar a Luis García, el bajista, que en su día Golpes se habían reunido y se habían reunido Germán Copini y Teo Cardalda, los otros dos miembros, y no habían llamado a Pablo y a Luis. Y me parecía que era una injusticia histórica, y entonces decidimos montar Golpes tal y como era, ¿no? O sea, copiamos cada caja de ritmos todo y montamos todos los temas para ese festival. Y lo tocamos ese día, y luego, pues, mi calendario, el de Pablo, el de tal, pues no nos permitió seguir haciendo muchas cosas. Y hace, pues eso, un par de años, de pronto, pues, estaba yo por aquí, pues, abriendo sesiones, y me encontré con todo lo de Golpes Bajos. Entonces llamé a Pablo y le dije, mira, tenemos aquí casi todo el trabajo difícil, que eran las programaciones de las cajas de ritmos, el recordar cada acorde, el buscar todo, lo tenemos hecho, pues grabemos un disco. Y en principio lo íbamos a grabar tal y como eran los discos de Golpes, pero entonces le encargué a Pablo Novoa, por supuesto, que produjera él, ya que nadie iba a conocer mejor lo que hay ahí, ¿no? Y Pablo, pues, empezó, pero se agobió. Y me llamó un día, pues eso, agobiado, diciéndome que realmente no se sentía cómodo haciéndolo exactamente igual que como ya lo había hecho, ¿sabes? Que le parecía que no tenía ningún interés y que le frustraba. Y entonces me dijo que él quería cambiar la sonoridad de las cosas y que yo metiera pues una serie de cosas que estoy utilizando en mis conciertos y en mis movidas. Dijo, mira, era una cosa electrónica, tú estás con esto, pues me gustaría que tú metieras toda tu parte, a mí me gustaría poder cambiar pues el sonido de los bombos, de las cajas, cambiar algunas cosillas, ¿sabes? Cambiar la forma en que tocamos, cambiar los sonidos de las guitarras, todo eso. Y ahí se puso él por un lado y yo con él por otro y fuimos llamando pues a más músicos, pues por ejemplo para el mundo de sintetizadores, pues llamamos a Martí Pararnau, ¿sabes? Que es jovenzuelo y está metido en los sintes nuevos y realmente tiene como ya una sabiduría y tiene como un oído joven, y más moderno de todo esto. Entonces, para los sintes, pues en lugar de ir a buscar el sinte viejo, pues llega Martí, que busca cosas nuevas y busca ahí, ¿no? Entonces trabajamos todo en esa línea para que el disco tuviera, pues estuviera lo que no queríamos dejar de hacer era cambiar ni las velocidades ni el impulso que tenía, ¿sabes? Uh-huh. Prefiero, nos podía haber tentado hacer una versión lenta de Malos Tiempos para la Lírica o no sé qué, ¿no? Pero nos parecía que parte de Golpes Bajos era la forma en que ellos tocaban. Entonces todo lo que es realmente representativo de la forma de tocar de ellos está todo. Sí, a lo mejor hemos cambiado el tipo de sonido o hemos cambiado la sonoridad de alguna manera, ¿no? Pero no hemos cambiado el cómo tocaban ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces la esencia está todavía ahí. Yo creo que está todo. También entiendo que a un fan de Golpes Bajos le pueda resultar medio chocante, ¿sabes? Sobre todo porque mi voz no tiene nada que ver con la de Germán y yo canto totalmente distinto a Germán, ¿no? Entonces es un capricho también, es decir, todo esto también es un capricho, ¿no? De unos tíos que deciden recrear un disco, ¿no? El otro día me encontré con alguien y comentándole yo que me encantaba este disco, me dijo, sí, pero no aporta nada, es decir, las canta igual que como cantaba, que Golpes Bajos, ahí Iván Ferreiro no puso nada de su parte. Ya, bueno, también. Y yo me quedé así un poco alucinado y le dije, oye, creo que ahí hay cosas diferentes, pero la base es la misma. Y entonces, bueno, pues no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? Pues no, yo creo que mucha gente se defraudó porque... De todas formas, ¿sabes también qué pasa? Que pasaba también con Piratas en Relax. Realmente yo lo noto en el escenario. Yo que llevo mis modulares y mis aparatos y mis movidas, como la gente ni siquiera entiende cómo se hace la música en muchos aspectos, pues lógicamente la gente no sabe nada de lo que es una reverberación, un eco, un delay, una distorsión, un flanger, cualquier tipo de efecto, ¿no? Entonces realmente yo me doy cuenta que cuando hago conciertos en las máquinas, aunque en la máquina yo estoy haciendo unas cosas musicales preciosas, nadie se está dando cuenta porque la gente relaciona la música con mover la mano tocando la guitarra, uh-huh, o tocar un tambor, o el piano, lo que sea, ¿no? Entonces realmente yo entiendo que mucha gente no entiende cuál es la evolución de lo de Golpes, pero la evolución de lo de Golpes no está ni en cómo yo lo canto, ¿sabes? Ni en la estructura de la canción, sino que está en todo lo que está detrás, en cómo suena el modular que está detrás, cómo suena el sinte que está detrás, qué hace la guitarra, ¿sabes? Entonces realmente es una aportación sonora. Yo entiendo que no es una aportación desde un punto de vista interesante musicalmente, porque yo ya he hecho eso de cambiar una canción mucho para ponerla en mi tesitura. Creo que lo interesante era cómo la tocaría yo si tuviera que ponerme en su lugar. porque aquí estoy manejando a golpes bajos, no las canciones de golpes bajos, ¿no? Entonces, Pablo y yo hablamos mucho sobre esos pequeños matices, ¿no? Uh-huh. Que, también entendiendo que nos arriesgábamos a todo esto y que yo entiendo que la gente diga, mira, no aporta nada. Claro, realmente la canción es exactamente igual, con la misma estructura, está igual, sí. Nosotros estamos jugando a tocarlas nosotros y a tocar esa versión porque era esa versión la que nos gustaba, ¿sabes? Mientras que si yo quiero hacer una versión nueva de Cadillac Solitario de Loquillo, pues me la pongo en otro tono, me la coloco en mi sitio y entonces le doy una vuelta de puta madre, ¿no? Lo que me hace... Y yo entiendo también que la gente diga, joder, Iván Ferreira no aportó nada, porque estaba acostumbrado precisamente a que cuando meto la mano en una canción, ¿sabes? Le di una vuelta y la haga mía, ¿sabes? Entonces yo, pues, en el fondo me halagan esas críticas, porque significa que esperan cosas de mí, ¿no? Pero sí me doy cuenta que últimamente me muevo en un mundo que voy a saber que va a haber mucha crítica, que es el que estoy detrás de una máquina y la magia que estoy haciendo es una magia que es muy difícil de entender, ¿no? Uh-huh. De hecho, estamos pensando en cómo representarlo de golpes en directo, ¿no? Y hemos pensado en poner cámaras encima de los aparatos para que cuando yo meta la mano puedas ver qué lo estoy que estás haciendo con claro. las manos entre los cables, ¿sabes? Porque además, ya ves, son cables, ruedas, un botón, una lucecita, ¿sabes? Y claro, pues eso, pues es una parte que a mí me interesa muchísimo de la música y que la gente no cree que no estás haciendo nada, ¿no? Pero yo creo que, de todos modos, el disco sí que muestra que las canciones de Golpes Bajos están pasadas por tu propio tamiz, aunque tengan los mismos sonidos. Y para mí demuestra que eran... O sea, hay referencias ahora al hacer esas canciones con los ritmos, las baterías, las guitarras, los bajos. Tú te pones a verlo y dices, joder, esto parece Tame Impala, esto parece de Daft Punk. Lo más curioso es que parece cosas que son posteriores. Es decir, creo que muchos aspectos estaban antes que los grupos increíbles franceses, que los grupos increíbles australianos, americanos o ingleses, ¿sabes? Estaban haciendo un tipo de ritmo, un tipo de armonía, un tipo de bajo, un tipo de groove, ¿sabes? Y eso es lo que vamos descubriendo con el disco. Es una pasada lo moderno que es todo el tiempo, ¿no? Y a eso quería llegar también, el hecho de que, escuchando incluso, creo que a muchas personas que no conocen a Golpes Bajos, pero que sí te conocen a ti, les va a llevar a quizá redescubrir las grabaciones originales de Golpes Bajos. Y a mí me parece que escuchándolas, como ya las escuchaba hace mucho tiempo, al menos las canciones más conocidas, ¿no? Sí da la sensación de que Golpes Bajos era quizá una de las bandas más modernas, más adelantadas a su tiempo, que había en España en aquellos momentos, ¿no? Pero además a nivel musical, a nivel de textos, cómo están planteados, o sea, la forma en que tienen que tocar realmente es increíble. También es cierto que es una forma de tocar que es tan bestia y con tanta fuerza que es normal que solo duran 3 años, ¿eh? Uh-huh. Porque es energía todo el tiempo. Hasta en la canción más lenta el grado de intensidad es casi para romperte. Y luego lo que tienen es un pesimismo y una oscuridad pegadas a la piel, ¿verdad? También la tienen Nick Cave y no pasa nada. Sí, pero bueno, en el caso de Golpes realmente es increíble que nos dimos cuenta que en 19 canciones que hemos grabado no hay ni una sola luz en ninguna, ¿sabes? Ni una luz, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que eso es muy interesante, ¿sabes? Es muy interesante porque yo creo que además la forma en la que se veía lo trágico en la canción española comercial de esa época, ¿sabes? Pues es radicalmente distinto, es opuesto. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y para ir terminando ya con esta ya larga conversación, que para mí está siendo un verdadero placer, Iván, y te agradezco tu tiempo y tu amabilidad y tus respuestas. Me gustaría simplemente saber, ahora que has hecho un magnífico disco como Casa, un disco que es un proyecto muy personal tuyo, que es este Cena Recalentada, ¿por qué caminos musicales estás transitando en estos momentos? ¿Qué te va a deparar el futuro? ¿O qué esperas? ¿Qué estás haciendo en estos momentos de lo que puedas hablar, por supuesto? Pues estoy... Por un lado tengo que hacer la gira de Golpes, empezamos ahora en marzo, sigo con la de Casa hasta septiembre, octubre, y luego mi idea es retirarme a escribir otro disco, que bueno, empezaré a escribir pues ya, ¿sabes? Realmente yo estoy con mis máquinas, que ya las he ido acoplando, me refiero a todo esto que estoy metiendo en Golpes, ya lo he ido acoplando en mi gira de Casa. Pues en el primer concierto no llevé un piano, en el segundo llevé un piano y un procesador, en el segundo procesador con un micro para no sé qué, fui como añadiendo, ¿no? Hasta tener el chiringuito ese. Y, Y yo, mi idea es ponerme a escribir ya, pues desde muchos otros sitios, ¿no? Y realmente creo que voy a escribir mucho a partir de la máquina, aunque luego lo tocarán personas o no. Pero bueno, mi idea es conseguir ya que máquinas y banda no haya ninguna diferencia. Es decir, o sea, hasta ahora el problema que teníamos era que que cuando hay una máquina que tenga algo, que tenga un tempo, ¿sabes? Digamos, un arpegiador, una caja de ritmos, o lo que sea, pues en el fondo toda la banda está esclavizada yendo detrás de ella, ¿no? Y en las bandas, pues a veces uno va siguiendo la batería, otras veces van siguiéndome a mí mientras canto, otras veces se sigue al guitarrista, ¿sabes? Y bueno, y parece que técnicamente cada vez es más posible que la máquina siga a cualquier otro, ¿no? Y entonces estoy trabajando en esa vía y lo tengo ya a punto de que funcione, ¿no? Entonces, realmente mi idea es empezar a escribir de lo que salga, que no sabemos todavía qué es, y cuando esté, pues... O sea, nunca tengo un plan realmente muy claro, ¿no? Creo que además hay que sentarse a escribir y más que tratar de obligarse a hablar de algo o lo que sea, creo que es más interesante que naturalmente tu subconsciente te diga de qué vas a hablar. Claro, porque cuando dices que me siento a escribir un disco, te da la sensación de que te pones con una idea en la cabeza de qué es lo que quieres hacer para tal o cual disco, pero no es exactamente así, ¿no? O sea, yo tengo... Depende, hay discos que de repente tengo el título, ¿sabes? Pues yo, pues, con Canciones para el Tiempo y la Distancia tenía el título antes de que existiera ninguna canción. Y sabía que el disco se iba a llamar Canciones para el Tiempo y la Distancia. En La Siete y Media, le llamé La Siete y Media porque había 8 canciones y una era muy cortita y dije, pues mira, La Siete y Media. En Mentiroso, pues tenía más o menos claro de qué iba todo el rollo, ¿no? Y a veces tengo como ideas sobre una idea general del disco, ¿no? Y ahora pues no... Pues ahora tengo como 4 o 5 cosas que tengo en la cabeza, que a veces me parece que va a ir por allí, otras veces me parece que va a ir por allá, pero hasta que haga las canciones no lo sé. Entonces, y además es mejor así, porque creo que salen mejor los discos. Es Iván Ferreiro, el músico apasionado, desde luego inquieto, ¿no? Es una cosa que yo observo al escuchar toda la discografía de Iván, apasionado porque le apasiona la música y su trabajo, e inquieto porque siempre está buscando cosas diferentes, no se queda lo cómodo, y eso es muy de alabar, es mi opinión. Pero yo creo que no es en sí misma una virtud, ¿sabes? No, bueno. En el sentido que creo que realmente tiene que ver más con mi aburrimiento, ¿sabes? Bueno. Creo que, ¿sabes? Es decir, me refiero que... Ya. Bueno, pero hay gente que se deja llevar en lo mismo y tal y cual, le va bien, tira para adelante, pero tú siempre buscas, siempre das una vuelta más de tuerca y sorprendes a la gente, y eso yo creo que es muy importante. Si hay virtud o no, es lo que hay. Pues te lo agradezco, Antonio. Y es lo que yo, de verdad, celebro, ¿no? Aparte de tu sensibilidad y tu manera de cantar, de componer, es eso, ¿no? Es decir, que no te quedas, no te estancas. Es decir, bueno, voy a éxito fácil, voy a tirar por aquí. Yo es como lo veo. Yo lo veo como cuando iba al cole, ¿sabes? Yo cuando iba al cole, que veía por la ventana, cuando Rosalía Castro estaba allí en la Plaza de España, ¿sabes? Es verdad. Veía por la gente y pensaba, hostia, hay una vida ahí fuera, ¿sabes? Y entonces realmente yo lo de ir a tocar me parecía como hacer algo divertido que no sea ir al cole, ¿no? Cualquier cosa que no sea ir a una oficina, pues entonces hay que divertirse. Entonces, para mí solo existe, joder, es igual es súper decepcionante, ¿sabes? Pero en el fondo para mí solo existe el juego. Y yo vivo para jugar, no vivo ni para... O sea, a veces profundizo, me emociono y todo eso, ¿no? Pero realmente yo lo hago para jugar. No tengo ningún interés en mandarle ningún mensaje a nadie, ni de contar nada, ni de enseñar nada. Tiene que ver solo con mi diversión, ¿no? Entonces, creo que eso lo mantengo intacto, ¿no? Que es divertirme. Creo que mientras yo me divierta... Pero es un juego y es una diversión que parte de la creatividad. Y que eso creo que es muy importante. Pero es que la creatividad es juego. El juego es pura creatividad, me refiero. Los niños juegan para ser creativos. Y creo que es un estado natural del ser humano, que nos vamos cargando desde que somos pequeños en este sistema de educación que tenemos y en una sociedad que tenemos donde se va cargando eso y donde aparecen las vergüenzas, las estrellas de rock, las estrellas de ópera, no sé qué. Pero, joder, todos los niños pintan de pequeños y no les da vergüenza pintar, joder, hay una edad en la que ya no quieren pintar más. ¿Por qué? Porque uno pinta de puta madre. Y como vivimos en un país donde nos vivimos toda la vida comparándonos en lugar de jugar entre nosotros, entonces no deberíamos pintar cada uno un cuadro, a lo mejor... Debería ser entre dos, ¿sabes? Y a lo mejor el cuadro tiene que ser una chapuza y no tiene que ser bonito. Solo tiene que ser el rato que se lo pasaron pintarrajeando hasta que se descojonaron de risa y acabaron llenos de pintura. Uh-huh. Eso es pintar. Lo demás, pues, joder, lo demás ya es el arte y todo eso, pero del oficio al arte y de la artesanía hay grados en los que todo el mundo disfruta y pones a una niña con un trozo de tierra y unas flores para plantar y se lo va a pasar de puta madre. Entonces yo creo que realmente el problema que tenemos con la música, que tenemos con las artes en general, joder, yo soy de ciencias, joder, soy de ciencias hasta que dejó de darme clase Amparo. Entonces yo con Amparo, que era mi profesora de lengua guay, me hacía escribir un libro en la semana, yo escribía un libro y siempre salía elegido un libro, un cuento, salía mi cuento, se leían los cuentos, era de puta madre. Y no era mejor mi cuento que el de la de al lado. Todos reíamos con el cuento del de al lado y me gustaba la clase de lengua. En cuanto dejé de escribir cuentos, la lengua no tuvo ningún sentido para mí, porque era solo decidir cuál es el sujeto y no sé qué, que hoy en día no lo sé. Yo ahora mismo no sé coger una frase y hacer la movida, no sé hacerlo, porque lo odiaba y conseguía probarlo repitiendo co, ¿sabes? Entonces realmente yo noto como toda mi parte, por ejemplo, verbal, ha sido castrada por la sociedad en la que vivo, ¿sabes? Pero llena de sensibilidad y emoción. Pero me refiero que yo aprendí la literatura, el amor a la literatura, de mayor, porque en el instituto nadie supo hacerme ver que los libros eran un sitio flipante. No supo hacérmelo ver nadie, joder. Entonces, realmente, con la música pasa eso. Entonces, yo la música la he visto como mi divertimento toda la vida. Solo quiero divertirme y no concibo hacerlo sin divertirme. Desde un punto de vista docente, yo estoy muy, muy cercano a eso que comentas. Creo que es muy importante. Desde luego, favorecer, ¿no?, esa creatividad y no limitarse, ¿no? Mira, cercenar. El problema que tenemos libertades. Ya es que desde el momento que la separamos de la vida, la creatividad, ya estamos haciéndole un flaco favor. Uh-huh. ¿Sabes? Un flaco favor. No, hay que ser creativos. No. Joder, Libby antes con los juguetitos electrónicos. Un adulto con dos máquinas electrónicas busca algo coherente. Un niño no. Solo quiere darle las ruedas y que pasen cosas y que cambie. Solo busca un cambio, un cambio, un cambio, porque solo hay presente, solo hay presente, solo hay presente, solo hay presente. Joder, ya está siendo creativa, coño. Que no va a llenar teatros, ¿qué más da? No, no le importa a nadie. Ya puede estar 3 horas haciendo eso. Entonces creo que el problema es que tenemos la sensación de que la creatividad tiene que ser algo provechoso o algo para los demás. O no, joder, la creatividad es de uno, es íntima, y luego se puede compartir o no, y hay muchas maneras, ¿no? Entonces... Creo que el problema es que ya estamos delimitando dónde hay creatividad, dónde no hay creatividad, cuando todo debería ser creativo, ¿sabes? Pero eso no significa que todo sea artístico, ¿sabes? No, evidentemente. Claro. Bueno, yo estaría hablando horas y más, pero empezamos y había sol todavía allá afuera. Sí, y ahora ya se está poniendo el sol, muy bonito, por cierto. Sí, una gran puesta de sol aquí. El paisaje y nada, podemos terminar aquí. Esta muy interesante conversación, te agradezco. Te he dado una chapa, No, en absoluto. Es decir, yo lo que quería era de alguna manera utilizar este último disco como una excusa para hablar de música, de cultura, de literatura, de tu carrera, de tus ideas, y eso es lo que creo que ha quedado plasmado en esta grabación, que pronto se podrá escuchar en mi canal de YouTube. Anton Jefe, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias, Iván, gracias por abrirnos tu casa aquí en Discos Memorables y tu estudio, que es una verdadera maravilla. Cuando tú quieras, bienvenido siempre. Muchas gracias, y esto ha sido una nueva edición, la número 17 ya del podcast Discos Memorables, que se grabó en directo en Gondomar, Galicia, España, aquí en este estudio en la casa de Iván Ferreiro. Sigamos escuchando buena música, sigamos haciendo que la música y los discos sean memorables y, por supuesto, les invito a que escuchen la música de Iván Ferreiro. Soy Antón García Fernández, el año es 2019 y esto ha sido Discos Memorables en el canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima. No olvidemos que además de Iván Ferreiro y de yo mismo, han estado aquí mi hermana Noa y también mi padre Antonio García Tejero, que en algunos momentos hizo algunos comentarios porque ya se dejó llevar por el fluir de la conversación. De eso se trata. Hasta la próxima. Muchas gracias en Discos Memorables.